es lo mejor. Yo haré lo que sea posible, lo increíble, lo indecible, para salvar nuestro amor. Cambiar no puedo el destino, por eso acepto tu error. Sigamos nuestro camino, pidiéndole al Dios divino que nos bendiga a los dos. A pesar de lo que has hecho, hoy no te guardo. Hay motivos para...